Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Sed bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia. Bienvenidos a la Linterna de Diógenes. ¿Qué sucedió con el fascismo? ¿Qué sucedió con el nazismo tras la posguerra mundial? En la primera parte del programa nos adentraremos en la continuidad, transformaciones y evoluciones del fascismo y el nazismo tras la Segunda Guerra Mundial. Veremos qué sucedió tras la derrota militar con las ideas fascistas y nazis que tanto éxito habían tenido en el periodo entre guerras, la importancia de la Guerra Fría, el resurgir de la extrema derecha en Europa y muchas otras cosas. En la segunda parte del programa haremos un pequeño recorrido por la historia del siglo XX a través de la radio, concretamente a través de tantas y tantas emisiones clandestinas que dieron voz a resistencias, guerrillas y revoluciones, desde la Segunda Guerra Mundial hasta la Revolución Cubana, desde la España franquista hasta Vietnam. ¡Comenzamos! Tenemos al otro lado del teléfono a José Luis Rodríguez Jiménez, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Rey Juan Carlos, especializado en el estudio del fascismo, el neofascismo y las organizaciones y formas de pensamiento de la extrema derecha. De entre sus numerosas publicaciones, por citar algunas, tenemos Nuevos fascismos, extrema derecha y neofascismo en Europa y Estados Unidos, Franco, Historia de un conspirador, o De héroes e indeseables, La división azul. José Luis, muchas gracias por atendernos y bienvenido. Nada, gracias a vosotros. Encantado de estar en vuestro programa. Durante los años 20 y sobre todo los 30, diferentes sectores de un amplio espectro de la derecha autoritaria o radical fueron convergiendo o dando su apoyo al fascismo. Tras la derrota militar de este en la Segunda Guerra Mundial, ¿hay también una derrota ideológica? Es decir, ¿cuál es la situación de las ideas y formas de organización típicas del fascismo inmediatamente después de la guerra? La derrota militar es completa con la debacle de Alemania y de Italia. La derrota ideológica es casi total, pero bueno, habría que diferenciar dos cosas. En primer lugar, el descubrimiento de los crímenes nazis, el descubrimiento de los campos de concentración y de exterminio, en ese sentido sí que da lugar a una derrota ideológica, en el sentido de que se va a considerar de que las ideas nazis y por extensión las fascistas muy difícilmente se podrán recuperar en Europa. Y luego hay que decir también que bueno, hay dos regímenes que no son fascistas. Uno es la dictadura portuguesa de Salazar y muy especialmente la dictadura de Franco, que tiene más componentes, tiene una familia política dentro que es fascista, que es Falange. Bueno, pues son dos dictaduras que van a tener un larguísimo recorrido en Europa. Pero bueno, en el plano militar y en general en el campo de las ideas podemos considerar que los fascismos han sido derrotados. Sin embargo, inmediatamente después del final de la guerra, entiendo que también, digamos que nos encontramos con que varias generaciones habían sido socializadas en el fascismo, ¿no? Sobre todo en el caso italiano y alemán. Claro, esto es fundamental, la educación de la juventud para el fascismo. El tema de la juventud es una cuestión muy importante, en tanto que bueno, es apología de la juventud y de la sangre joven para la guerra, pero también, y eso se ve muy claramente en el caso de la España de Franco, la competencia entre dos familias institucionalizadas, que son la Iglesia Católica y el Partido Fascista, por el control de la juventud, sabiendo, ¿no?, lo importante que es tener el control de los jóvenes para luego dirigirlos hacia los fines que les interesan. La verdad es que el régimen nazi fue de corta duración. Lo que pasa es que fue muy influyente y es uno de los pocos casos de totalitarismos que hay en el mundo, no solamente de bueno, un régimen autoritario o esa aspiración a un Estado totalitario. El régimen nazi lo fue, ocupó todas las parcelas de la sociedad y en consecuencia fue muy influyente. La dictadura fascista, a partir del año 1922-23, está instaurada y, por lo tanto, su influencia va a ser mayor sobre la juventud, aunque aquí realmente sí que hay una participación de la Iglesia en la formación de los jóvenes, pero el fascismo tuvo una notable influencia. Pensemos, además, que las guerras son un espacio para la propagación de las ideas y para imponerlas sobre la sociedad con mayor facilidad. Se moviliza mucho más a la gente y, por lo tanto, el control ideológico fue mayor. En consecuencia, tenemos que considerar que es lógico que hubiera una pervivencia del fascismo en Alemania, en Italia, en otros países donde el fascismo fue importante. No lo olvidemos, que fueron en Hungría y Rumanía y, por supuesto, en Francia, donde tanto se ha ocultado el pasado del país, ¿no? ¿Qué trascendencia tuvieron los juicios de Núremberg en este sentido? Es decir, ¿supusieron un juicio moral hacia el fascismo, la condena de las cabezas identificadas con los crímenes que permitías culpar al resto? ¿Qué significado tuvieron o trascendencia los juicios de Núremberg? Bueno, no solamente los juicios de Núremberg, el principal, igual que el de Tokio, referido a Japón, sino luego también los procesos judiciales que hubo en los respectivos países para condenar a aquellos que habían cometido crímenes de guerra y crímenes de humanidad en todos los países europeos, tanto en los del este como en los del oeste, donde hubo una persecución de los colaboracionistas. Esto fue importante, fue motivo de muchísima atención en los medios de comunicación, muy especialmente por el tema de la persecución de los judíos y también de otros colectivos como gitanos, homosexuales y en general todas las personas que habían sido denigradas por los fascismos. Sin embargo, siendo esto importante, como lo fue, y sobre todo para dar a publicidad lo que había sido el nazismo, lo cierto es que estos procesos tienen una parte de, es exagerado decir, de escenificación, porque no es exactamente así, pero al tiempo que se está persiguiendo en procesos judiciales al fascismo y al nazismo, pues también es verdad que paulatinamente una parte de los fascistas, de los cuadros intermedios, de los menos conocidos, en fin, gente que tenía formación política, pues va siendo asimilada en bastantes países, dado que acaba de hacer la Guerra Fría en el año 47-48, y esta gente pues es útil para esa Guerra Fría frente a la Unión Soviética, teniendo en cuenta además que hay partidos comunistas muy fuertes en Italia, en Alemania, en Francia y en otros países, y en consecuencia pronto, digamos, que dado que el fascismo ha dejado de ser un peligro militar y también un peligro político, pues se considera que son útiles en el campo del espionaje, evidentemente para los norteamericanos en Europa, en el terreno industrial y científico, en el caso de los alemanes, y no solo de los alemanes, y que en consecuencia, pues paulatinamente, en fin, se les va a asimilar, se les va a permitir volver a la vida, a la vida privada con bastante normalidad, y en el caso de Italia se les va a permitir reconstituir un partido político que será importante en el futuro, que es el Movimiento Social Italiano. Precisamente en este sentido, durante la década de los 20 y los 30 del siglo XX, tanto clases poseedoras como amplios sectores de la derecha más radicalizada se vieron en cierta medida deslumbradas por la capacidad demostrada de las milicias fascistas para neutralizar y primero y liquidar después a las organizaciones de la izquierda. Esta nueva situación de la Guerra Fría que mencionas, con la división del mundo y más si cabe Europa en dos bloques, ¿permitió a estos grupos de extrema derecha y fascistas una vía de integración en el sentido de posicionarse en la defensa del llamado mundo libre frente a la amenaza comunista? Más a nivel de personas que a nivel de fuerzas políticas. Realmente el único partido parcialmente importante, y en Italia, teniendo en cuenta además que ahí existe un sistema electoral que es proporcional, bueno, permite a un pequeño partido, el Movimiento Social Italiano, primero esas alianzas con los monárquicos y con la derecha, y bueno, estar presente en el Parlamento y en algunas otras instituciones. En el resto de países la verdad es que no ocurre así, es decir, que en Alemania va a haber partidos neonazis, pero de muy escasa, en fin, de muy escasa importancia. Lo que pasa es que, claro, todo partido que reivindica las señas de identidad del nazismo siempre supone una conmoción y es de mucho interés para los medios de comunicación. El caso del nazismo, la verdad es que había deslumbrado, bueno, por dos cosas. Una, por su defensa con tanto desparpajo del racismo, cuando el racismo era muy bien recibido en una parte de la sociedad europea. A fin de cuentas, el siglo XIX fue de un renacimiento del racismo en los países llamados más desarrollados y más civilizados de Europa, ¿no? El caso de Gran Bretaña, el caso de Francia, el caso de Austria y otros. Y bueno, hay que ver cómo sectores de la derecha política británica muy respetable, incluso algunos miembros de la familia real británica, pues tuvieron una imagen muy positiva del nazismo y se relacionaron con normalidad hasta 1938 y el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, como usted decía, evidentemente esa circunstancia de que el fascismo había sido enérgico y exitoso en desarticular el movimiento obrero organizado, que tanto temor causaba entre un sector de las burguesías después de la Revolución Soviética, pues claro, esto fue un factor importante y, por supuesto, un factor de pervivencia de cierta admiración hacia el fascismo, que primero se había dicho en los años 30 y que luego a partir de 1945 y el descubrimiento de los crímenes nazis, pues ya no se podía decir públicamente. Ya nos lo has mencionado, pero de alguna forma miembros de estas organizaciones podían resultar útiles, como nos has comentado, para realizar trabajos sucios de la lucha anticomunista, es decir, los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos, como has comentado, favorecieron la continuidad o la vuelta a puestos de administración, policía y ejército en países sobre todo donde la izquierda era fuerte. Sí, esto es bien conocido, es decir, esto se hizo así en todos. En casi todos los países. El caso, en fin, el descubrimiento en los años 90 de la Red Gladio en Italia, pero por supuesto mucho antes. Esta gente era necesaria por conocimientos que tenían, por experiencia policial, en un momento en que esto era muy importante en plena Guerra Fría, en el terreno de las profesiones liberales. En cualquier caso, eran un aliado frente a la izquierda que en 1947-48 preocupaba muchísimo en Europa. No hay más que ver el tema de cómo los norteamericanos y británicos, bueno, pues dan una continuidad a su presencia militar en países derrotados y cómo Estados Unidos llena el continente europeo de bases militares, que de alguna forma son para la defensa territorial, pero también son para la defensa para la defensa ideológica. Y, por supuesto, en los servicios de información este es un terreno francamente apasionante y del que sabemos muy poco, pero, en fin, hace muy poco se ha publicado con fuentes parciales el trabajo de uno de los oficiales de las SS austríacos, Otto Skorzeny, que al parecer pues habría trabajado para incluso el Mossad, es decir, para aquellos que estaban persiguiendo criminales nazis en Europa. Has mencionado la Operación Gladio en el caso italiano. ¿En qué consistía? ¿Qué es la Operación Gladio? Bueno, la operación Gladio, se ha hablado de un Gladio 1, de un Gladio 2, en fin, bueno, es una operación muy compleja, de larguísimo desarrollo, desde el final poco después del final de la Segunda Guerra Mundial, y a partir parcialmente de estructuras de la OTAN conocidas y de estructuras de la OTAN secretas. Es para la defensa territorial, en el caso de una ofensiva terrestre soviética sobre Europa, en el caso de un repliegue, bueno, pues tener una serie de bases donde tener escondido armamento y tener organizada gente para la resistencia del territorio. Esa es una de las partes normales y además absolutamente lógicas en el ámbito de la Guerra Fría. Y la segunda parte, pues es el gladio más secreto, consistente en operaciones para impedir el avance de las fuerzas de la izquierda hasta el punto de que pudieran poner en peligro la estructura militar de la OTAN. Es decir, como es sabido, los países comunistas europeos pues en todas partes demandaban, en fin, los países europeos occidentales demandaban la salida de sus países de la OTAN, en fin, es el caso de la Guerra Fría, igual que Estados Unidos podía financiar sindicatos en los países comunistas o podía prestar apoyo a las iglesias para que fuera una alternativa al poder comunista. Bueno, pues en esta guerra de desgaste, los partidos comunistas, financiados normalmente por la Tercera Internacional Soviética, pues actuaban dentro de los países occidentales, bueno, para defender ideas de cambio social y de cambio económico, pero también para desarticular la estructura de la OTAN. Y, evidentemente, había una serie de países donde se hacían operaciones para procurar que el avance de los comunistas fuera el menor posible. El caso mejor conocido, por supuesto, es el de Italia, donde ha habido organizaciones de golpe de Estado que no llegaron a producirse para impedir un mayor crecimiento de los socialistas. La Operación Gladio tiene un siguiente desarrollo cuando hay una negociación democristianos y socialistas. En fin, el sector progresista, por decirlo de alguna forma, de la democracia cristiana italiana, y el Gladio se activa ya de forma de absoluta alerta cuando se producen las negociaciones entre un sector de la democracia cristiana y el Partido Comunista para llegar a una alianza de pacificación del país. Y no nos olvidemos que estamos en esos años del plomo donde las organizaciones terroristas de la extrema derecha y de la extrema izquierda pues están cometiendo numerosos atentados y desestabilizando políticamente el país. Y bueno, en el caso italiano se intentó resolver mediante una alianza que tuviera también fines económicos, pero sobre todo de estabilidad política. Y a partir de los intereses de la derecha industrial, la derecha política italiana y de sectores de la Alianza Atlántica, pues hubo operaciones para desestabilizar esa posibilidad, y en el caso de la red Gladio, pues alguna implicación en macros atentados terroristas para propiciar una escalada de la tensión que desestabilizara el país, causara miedo y que forzaran las burguesías una demanda de mayor autoridad y, en consecuencia, de freno a la izquierda. En cualquier caso, entiendo que aunque se continuaba dando uso a estos grupos fascistas en la Guerra Sucia, para atacar las organizaciones de la izquierda o para provocar un giro autoritario que hiciera de contención del avance comunista, de alguna forma el fascismo ya no ejercía de vanguardia, como sí lo habría hecho en el periodo de entreguerras, ¿no? No, el fascismo no era una vanguardia, no era una vanguardia ideológica, excepto, en fin, para gente ya mayor y con poca influencia, que tampoco normalmente votaba a los partidos fascistas, en el caso de que los hubiera, sino que votaba normalmente a la derecha más tradicional o a la democracia cristiana, según países, y sí era influyente en algunos grupos jóvenes, pero grupos reducidos, es decir, en ningún momento va a ser un peligro político y tampoco va a ser ya un referente, porque a fin de cuentas el fascismo es una ideología de reciente creación que ha tenido pues realmente un número importante de partidarios en bastantes países europeos, pero que se ha visto desprestigiado por no haber resuelto los problemas de las sociedades, de la crisis económica y social de los años 20-30, y que luego ha sido derrotado militarmente. Insisto en que el hecho de los crímenes del nazismo, muy especialmente, porque en Italia hay que reconocer que el fascismo dejó un mejor recuerdo, fue una enorme vacuna en esa época de la posguerra mundial. El hecho también de que el adversario del mundo occidental fuera el bloque soviético, que era un bloque de dictadura comunista, bueno, pues volvió a dar ese auge de, no voy a decir de vanguardia, porque ya tenía más de un siglo de vida la democracia liberal, pero sí dio esa idea de prestigio a la democracia política como oponente al bloque soviético y además como bloque triunfador en la guerra, que también este es un tema muy importante, porque a fin de cuentas los vencedores en la guerra son Estados Unidos y Gran Bretaña y por supuesto la Rusia comunista y también otra serie de países como son Australia, Nueva Zelanda y el conjunto de aliados democráticos de los vencedores en la Segunda Guerra Mundial. Pensemos además que se están creando una serie de organizaciones en Europa, en la Europa de los años 40 y los años 50, que son de ideología liberal. La más importante, desde luego, es la Comunidad Económica Europea, pero no es la única. Y el hecho de que la Comunidad Económica Europea, que son de 6-9 países, estos países sean de liberalismo económico, pero sean también democracias políticas, y que en estos países el crecimiento económico sea rápidamente muy fuerte y que el nivel de vida ascienda como jamás había existido en Europa, pues también yo creo que ese sentido de bienestar económico, de grandísimas libertades que se disfrutaban en Europa Occidental, posiblemente más que ahora, pues da un prestigio, yo creo que grande, a la democracia sin ser ya una vanguardia política. Y en este sentido entiendo que, por un lado, el fascismo ya no contaba con ese caldo de cultivo, ¿no?, de una amplia población, digamos, dispuesta a buscar, ¿no?, grandes cambios radicales. Y, por otro lado, has mencionado que los crímenes del nazismo, ¿no?, supondrían una losa para tantos y tantos partidos neonazis, ¿no?, que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Es que el tema del nazismo, para empezar, hay que decir que sigue apasionando a la población. Basta con irse a ver las librerías de nuestras ciudades en España y en otros países para ver lo muchísimo que se sigue publicando sobre la Segunda Guerra Mundial y lo mucho que se sigue publicando sobre el tema del nazismo. Últimamente ha estado en los medios de comunicación la última biografía de Hitler. Es un tema que interesa mucho, le ha dedicado mucha atención el mundo del cine, también el teatro, el mundo de la novela, y claro, los alemanes no solamente es que perdieran la guerra, que no es una buena carta de presentación, como les ocurrió a los japoneses, sino que es que además está demostrado por amplísimas fuentes que cometieron crímenes de guerra y crímenes de genocidio consistentes en el exterminio de determinados colectivos. Añádase otro factor que no existía en los años 20 y 30, y es que las democracias de los años 50 en adelante hasta nuestros días disponen de un aparato policial y de inteligencia muchísimo más potente que el que había en el pasado. Es decir, y además que no existe la permisividad. que hubo para el fascismo en los años 20 y 30 en muchos países, igual que en Estados Unidos lo había para el Ku Klux Klan y otra serie de organizaciones del supremacismo blanco. Es decir, se les permitía las manifestaciones durante el día con sus capuchas blancas y sus cruces, se les permitía hacer recolectas con las huchas en los semáforos para conseguir dinero para una causa que viola todos los derechos humanos, y se perseguía muy poco los crímenes nocturnos de esta organización, ¿no? Y bueno, hay que decir que con las SA y con las camisas negras fascistas, bueno, pues tuvieron actuaciones muy especialmente dirigidas a los sindicatos de izquierda, pero no solamente contra ellos, que fueron de alguna forma permitidas por los gobiernos y por las organizaciones policiales y judiciales. Esto se termina en 1945 y, en consecuencia, esto también es muy importante para frenar cualquier tema de la reorganización posible de los fascistas. En los años 20 y 30, la divulgación y popularización de ciertas teorías de la conspiración permitieron legitimar la radicalización y giro autoritario de la derecha. Estoy pensando en la influencia que alcanzaron en aquellos años, en buena parte de Europa, los protocolos de los sabios de Sion, entre otros. No sé si encontramos lo mismo en la segunda mitad del siglo XX o nuevas teorías conspirativas que den cobertura a la extrema derecha. Bueno, las teorías de la conspiración siempre son muy útiles y además, como son apasionantes, pues a la gente en general le encantan. Y bueno, tenemos que hay mucha gente propicia a creerla o gustosa de este tipo de ideas. Lo acabamos de ver en Estados Unidos con el tema de las elecciones y las grandísimas mentiras del candidato republicano referidas al presidente Obama, ¿no? Es decir, este es un tema que tiene muchísimo desarrollo en todos los países y, por supuesto, en la segunda mitad del siglo XX y en la actualidad, pues van a seguir estando vivas. En fin, a partir de 1945, lo cierto es que esto baja de forma considerable en todas partes, incluido España. Por ponerle España como ejemplo, la teoría conspirativa de la derecha tradicional católica y fascista había sido el tema de la conspiración judeo-masónica comunista. Claro, en España judíos había 5.000 españoles que profesaban la religión judía, 5.000, con lo cual los judíos tenían escasa visibilidad. Con lo cual esto, si Alemania pierde la guerra, pues el tema del antijudaísmo desaparece. El tema de la masonería había sido efectivo en España porque sí había logias masónicas y había políticos que militaban en logias masónicas, con lo cual tenía una cierta utilidad, pero a partir de 1945 esto comienza a ser bastante impresentable, y con lo cual el régimen de Franco centra la teoría conspirativa en el tema del tema del comunismo. Y como existe Guerra Fría, pues evidentemente esto sí va a tener, no solo en España, sino va a tener una continuidad en el resto del mundo occidental. Acuérdese usted del tema de la caza de brujas en Estados Unidos y la persecución de las ideas izquierdistas. Bueno, allí, en fin, durante la época de McCarthy, la persecución de cualquier tipo de idea liberal que en buena parte sufrió el mundo de Hollywood. Y si pensamos en los países comunistas, pues la verdad es que muchísimo muchísimo peor esas teorías conspirativas relativas a los enemigos del pueblo, a los enemigos de los obreros, a los capitalistas, a los profesores, a un montón de colectivos, y se va a repetir en la China de Mao, se va a repetir en Camboya, y en fin, hasta terminar con el tema de los Jemeres Rojos, que aniquilarán a la mayor parte de la población, todos aquellos que sean capaces de elaborar una idea, que lleven gafas, que lean libros, que hablen idiomas, en fin. Por tanto, las teorías conspirativas van a seguir siendo útiles. Lo que pasa es que se simplifican. Bueno, siguen siendo útiles en la actualidad, claro. Dentro de las teorías de la conspiración, también se han defendido teorías conspirativas relacionadas con la propia historiografía del nazismo, la conspiración de la historia, en el sentido de achacar que desde el ámbito académico se realizó una manipulación de los hechos, exagerando los crímenes del nazismo. Aquí entramos en el mundo del negacionismo y de divulgadores de estas teorías como David Irving y demás. Es que realmente los crímenes del nazismo pues han sido una losa para sus dirigentes. Si ellos han dado cuenta, de alguna forma lo hemos visto en el caso del Frente Nacional Francés, ¿no? La sustitución de Le Pen padre por Le Pen hija, de alguna forma tiene que ver con ese deseo de limpiar, en fin, de suprimir elementos de vez en cuando antisemitas que regresaban de la defensa del colaboracionismo francés con la ocupación alemana o con la negación de la existencia de las cámaras de gas. Y a fin de cuentas, este partido, igual que la extrema derecha austríaca, el Partido Liberal Austríaco de Haider, que también era muy próximo a ideas nazis, pues son líderes que han sido sustituidos en Europa Occidental, porque en Europa del Este está ocurriendo algo distinto, han sido sustituidos para ofrecer una versión más amable y limpia respecto a cualquier tipo de identificación con el nazismo. La verdad es que el negacionismo, pues lo que busca es presentar a Hitler, bien, recuperar la imagen de Hitler como una persona buena, simpática, amable con las personas, con los perros, y que tuvo la mala suerte de cometer alguna serie de errores militares y de perder una guerra, cuando la realidad, por supuesto, es muy distinta. Pero ellos se dieron cuenta que tiene el convencimiento de la sociedad en general sobre el pasado nazi, pues a ellos les cerraba puertas, y por eso han trabajado tanto en esta dirección. Yo creo que más bien con un éxito nulo en el mundo más desarrollado y ahí donde existen democracias más fuertes. Sin embargo, estamos viendo cómo en algunos países del este de Europa, en Ucrania, en Hungría, en Polonia, bueno, pues neonazis, en el caso de Grecia, neonazis o sectores muy de la extrema derecha que utilizan simbologías muy parecidas, pues están teniendo una importante receptividad. Pero hay que decir que en estos países del este de Europa el negacionismo no había tenido ningún desarrollo o apenas. Es decir, que donde se hizo la campaña fuerte, que ha sido sobre todo en Europa Occidental, en Canadá y en Estados Unidos, pues esto no ha tenido una rentabilidad. No sé si es en los años 80 cuando se puede ver un renacer de una nueva extrema derecha. ¿Es esta época en la que se puede encontrar este nuevo encuentro, esta nueva visibilidad de una nueva extrema derecha? La nueva extrema derecha entendemos que hace con el Frente Nacional francés, con el proyecto de Le Pen en las elecciones del 84 y del 85, cuando hace algo tan simple pero tan decisivo como declarar que el partido es republicano, que su partido es un partido demócrata y que va a defender en democracia sus ideas. Claro, esto es un cambio brutal respecto al pasado, porque los partidos neonazis, neofascistas y de extrema derecha, todos por extensión, negaban la bondad de la democracia política. Y bueno, este había sido un hándicap importante. Entonces, la vieja extrema derecha va a ir paulatinamente desapareciendo. Realmente España es uno de los pocos sitios donde sigue habiendo varios partidos de extrema derecha, porque encima son varios, y casi todos ellos son neofranquistas o neofascistas, ¿no? Mientras que en Europa se señala un nuevo camino a mediados de la década de 1980. Y además, no solamente se reconvierte el partido con esa afirmación de que somos un partido democrático, sino que además se cogen ideas que no es que sean nuevas, pero que estaban ya en la agenda política europea, pero que no estaban manejando los partidos en las elecciones, que es, como sabéis, el tema de el aumento de la inmigración en Europa y de que el aumento de los no europeos de nacimiento y de origen dentro de nuestras fronteras pues suponen un peligro doble, por un lado económico y fundamentalmente cultural, dado que suponen una amenaza y una erosión de la cultura europea, que no tiene por qué ser necesariamente cristiana. Es decir, muchos de estos partidos no hacen una reivindicación de lo cristiano frente a lo musulmán, sino es una idea que entronca más de alguna forma con el viejo racismo europeo, que están muy influenciados por las ideas de la nueva derecha francesa, ¿no? Entiendo que lo que nos estás comentando es precisamente que ese antisemitismo y ese legado fascista, sobre todo el asociado al nazismo, que era un lastre, ¿no? Se va transformando, ¿no? O estos nuevos grupos, ¿no? que van apareciendo, utilizan la xenofobia, el miedo al inmigrante no blanco, ¿no? El mundo islámico, ¿no? Como elementos que le permiten aprovecharse de cierto caldo cultivo que ya empieza a estar presente en la sociedad. En este sentido, el aparato ideológico de estos grupos tiene alguna relación con los planteamientos de la derecha ultraliberal británica y norteamericana? Pues relativamente depende, porque hoy en día la evolución que hemos tenido en Europa es de la vieja extrema derecha que abominaba la democracia a la nueva extrema derecha, y luego a partir de la década de 1990 y la década de 2000, pues hemos visto en Europa que han aparecido una serie de partidos ultranacionalistas, pero que no nacían con líderes de la extrema derecha y que tampoco son de extrema derecha. Es decir, el Frente Nacional Francés nace con Le Pen, un hombre de la extrema derecha. El Partido Liberal Austriaco nace con Haider, un hombre de la extrema derecha con algunas relaciones con los neonazis. Y esa era la nueva extrema derecha que estaban haciendo en Europa y avanzando. Sin embargo, vemos que, bueno, por poner un ejemplo, en Holanda ha habido varios partidos que han nacido del ultranacionalismo y del rechazo a la migración. Uno de sus dirigentes ha sido Pim Fortuyn, un homosexual que no tenía relaciones con la extrema derecha, y que esta gente ha ido creando una serie de partidos hasta nuestros días que son bastante exitosos. Y bueno, a nivel de especialistas, de alguna forma esto se ha llamado la rebelión de los satisfechos, dado que estos partidos han triunfado relativamente en algunos de los países más ricos y desarrollados del mundo. Caso de Suiza, caso de los países nórdicos, caso de Dinamarca y otros. Y claro, esta gente ha conseguido entrar en los gobiernos y ser una parte importante de la vida política de su país. Por lo tanto, tenemos esa evolución de vieja extrema derecha a nueva extrema derecha, a ultranacionalistas, y luego en el campo ideológico, pues hay que decir que tienen elementos que ya lo tenía la extrema derecha de los años 20 y los años 30. En primer lugar, el ultranacionalismo no es un nacionalismo agresivo en el plano territorial. Es más de defensa interior, a diferencia de los fascismos de los años 20. También la consideración de un líder carismático, en ese sentido, igual que los partidos del este de Europa, pues también guardan estrecha relación. Y me preguntaba usted por el tema del neoliberalismo. Pues esto es un tema parcial y habría que analizar partido a partido. Los ultranacionalistas de los países más desarrollados, de los nórdicos, los suizos, esta gente normalmente sí son más neoliberales, pero también en los últimos años hemos visto un retroceso por las muchas críticas que está recibiendo la Unión Europea, que precisamente es una organización que trabaja en favor del liberalismo económico. Y en el caso de la nueva extrema derecha, estos son partidos muy transversales y algunas veces muy confusos en su programa, porque de alguna forma el Frente Nacional Francés lo que está pidiendo es que exista un estado del bienestar recortado para los nacionales y que sean excluidos todos aquellos que serían no franceses, que son los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes y los que vinieron a Francia y se han nacionalizado. Pero de alguna forma también piden un Estado fuerte, piden una policía reforzada, piden un sistema judicial potenciado, piden unas fuerzas armadas más desarrolladas. Por lo tanto, en algunos aspectos la extrema derecha está reivindicando un Estado más fuerte y un Estado más intervencionista, sobre todo en esta faceta de control y de expulsión de los inmigrantes. Y en el caso del control de la calle, de las antiguas milicias típicas del fascismo, ¿hay una pervivencia o en ese caso apuestan directamente por la vía electoral? La apuesta es por la vía electoral porque el otro supone un grandísimo desprestigio político. Es decir, cualquier atentado terrorista, cualquier forma de violencia, ya sea en el fútbol, claro, el fútbol tiene muchísimo impacto por lo mucho que aparece en los medios de comunicación, esa violencia en la calle lo que hace es no restar unos cientos de votos, sino más bien aniquilar, por lo menos en la actualidad, aniquilar a un partido político. Por lo tanto, esto lo tienen muy cuidados. Quienes tienen skinheads y quienes tienen grupos violentos son organizaciones reducidas que no son capaces de llegar a otra cosa. Ese ha sido el caso de España, donde son grupos muy minoritarios y han tenido que recoger, bueno, pues a la gente de menor nivel cultural, de menor nivel económico, del extrarradio de algunas ciudades, dormitorio, para tener un poco de militancia o para conseguir algún concejal en alguna de las pequeñas poblaciones. En general, allí donde la extrema derecha y los ultranacionalistas han crecido y han crecido mucho en los últimos años, son partidos que apuestan por la vía legal y que están procurando cuidar mucho el tema de que no se les pueda identificar con la violencia. De alguna forma, ellos se han legitimado al declararse demócratas, al participar en el juego democrático y al tener un respaldo electoral notable. Esto a ellos les, digamos que les ha legitimado, y tal como están las cosas sería, en fin, saben que sería un gravísimo error por su parte permitir la aparición de fenómenos de violencia en su entorno. Bueno, nos vamos a quedar en este punto, José Luis. Muchas gracias por ayudarnos a entender un poco ese recorrido, ¿no?, de la extrema derecha y los reductos del fascismo durante la segunda mitad del siglo XX. Bueno, nada, gracias a vosotros. Un saludo. Linterna de Diógenes. La historia cepillada a contrapelo. Yo creo que hoy debemos ver toda la radio del país como una gran radio rebelde. O como cuando en la época final de la guerra teníamos estaciones de radio por todas partes, todas cooperando entre sí, ayudándose mutuamente, constituían una cadena que desempeñaba un papel fundamental. Yo creo que no hay nada comparable con el radio en este momento. Vamos a escuchar aquí en Radio Insurgente la voz de los sin voz, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que transmite desde las montañas del sureste mexicano este cuento del viejo Antonio que se llama La Historia de las Palabras. Tenemos al otro lado del teléfono a Luis Zaragoza, periodista, historiador, autor del libro de reciente publicación Voces desde las sombras, una historia de las radios clandestinas. Luis, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas noches. El siglo XX ha sido especialmente conflictivo en cuanto a revoluciones y contrarrevoluciones, guerras civiles, luchas por la independencia, dictaduras, y en buena parte de esos conflictos la radio ha sido una protagonista más. En el libro haces una especie de recorrido por el siglo XX a través de estas emisiones clandestinas de las que se valieron grupos en conflicto que emitían en territorio hostil, por decirlo de alguna forma. La primera pregunta es obligada. ¿Qué es una radio clandestina y qué la caracteriza? Bueno, pues vamos a ver, si tuviéramos que hacer una definición de manual, que siempre son complicadas porque luego vienen los matices, ¿no? Pero bueno, si tuviéramos que hacer una definición de manual de estas breves, digamos que una radio clandestina o una emisión clandestina, como realmente me gusta más llamarlas, es una emisión que tiene una finalidad predominantemente política y que llevan a cabo grupos que en los territorios hacia los que dirigen esas emisiones tienen que actuar en la clandestinidad, precisamente, grupos que están perseguidos, que están proscritos, que están ilegalizados y que tienen que actuar en la clandestinidad, bien dentro de ese territorio o bien desde el exilio. Por lo tanto, son emisoras que tienen una finalidad política porque tienen una finalidad de combate. Lo que quieren es acabar con las circunstancias que provocaron su nacimiento, precisamente, ¿no? Quieren acabar con el régimen de opresión al que esos grupos se oponen, ¿no? Esa es un poco la definición más breve, digamos, de una radio clandestina, que luego tiene muchas características derivadas, claro. ¿Cuándo podemos situar aproximadamente las primeras emisiones de radio clandestinas? Bueno, las primeras de las que tenemos noticias son de principios de los años 30. Digamos que a finales de los años 20, principios de los años 30, en cualquier caso, la primera que yo cito en el libro es del año 31, pero pudo no ser la primera que surgió. Lo que sí es cierto es que a finales de los años 20 o principios de los años 30 se daba la doble circunstancia que permitía el nacimiento de unas radios clandestinas. Por una parte, en diversas partes del mundo había o bien regímenes autoritarios que iban extendiéndose poco a poco, o regímenes populistas, o regímenes militaristas, o regímenes coloniales a los que se oponían movimientos anticoloniales. Bueno, que unos grupos estén oprimidos por otros, desde luego no es nuevo, no es una cuestión del siglo XX, se ha dado prácticamente desde que el hombre es hombre, ¿no? La diferencia es que además de ese contexto político había un nuevo medio de comunicación de masas, que era la radio, que aunque como medio de comunicación de masas llevaba apenas una década, pues tenía un desarrollo muy rápido, muy rápido. Entonces había la perspectiva suficiente como para que las organizaciones perseguidas pensaran que ya no solo iban a hacer propaganda a través de medios impresos, como lo habían hecho durante siglos, o a través de medios escritos en general, sino que también iban a utilizar ese nuevo medio de comunicación de masas que era la radio para su propaganda. Por eso digo que a finales de los años 20, principios de los 30, estaba ya dado este doble contexto y precisamente ahí se sitúan las primeras noticias que tenemos de esas emisoras. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencia. A muchos de los y las oyentes les vendrá a la mente La Pirenaica, que fue protagonista de tu tesis y libro anterior. No sé si tiene el récord de longevidad. Hasta donde yo sé, sí. Son 36 años emitiendo de forma continuada. Y eso, hasta donde yo sé, una emisora clandestina como tal, no se lo ha podido disputar ninguna otra, ¿no? Es verdad que luego se podrían aludir casos como Radio Free Europe y tal. Lo que pasa es que son ejemplos un poco distintos, ¿no? Y yo no los consideraría válidos para compararlos con Radio Pirenaica. Y fíjate que ha habido dictaduras largas y regímenes revolucionarios, o sea, contrarrevolucionarios, revolucionarios instalados en el poder largos, que también han reprimido otros grupos denominados contrarrevolucionarios, pero ese récord de 36 años lo sigue manteniendo La Pirenaica, y hubo muchos factores que lo hicieron posible, y la verdad es que es una satisfacción, desde luego, que yo me ocupara, para mí, haberme ocupado de ella efectivamente en mi tesis. Hablemos un poco de esta radio, de estas emisiones, precisamente para recordar un poco a los oyentes que he dicho que les sonará a los oyentes, pero quizás no a todos. La Pirenaica, dices, eso, ¿no? Eso es. Uh-huh. Bueno, pues La Pirenaica era la emisora clandestina dirigida por el Partido Comunista de España. Nació en el año 41 en Moscú, en un contexto en el que la Unión Soviética, la Internacional Comunista en realidad, por iniciativa de la Unión Soviética, creó diferentes emisoras clandestinas dirigidas a países ocupados por los regímenes fascistas o colaboracionistas, como era el caso de la España de Franco. Luego después, al acabar la Segunda Guerra Mundial, esas emisoras fueron desapareciendo una tras otra, pero Radio España Independiente permaneció porque la dictadura de Franco también permanecía. Entonces, digamos que La Pirenaica emitió primero desde Moscú, durante un cierto tiempo se fue a los Urales con las demás emisoras de la Internacional Comunista cuando Moscú estaba más amenazado durante la Segunda Guerra Mundial. Volvió a Moscú y a partir del año 55 transmitió desde Bucarest hasta el año 77, que cerró sus emisiones después de las primeras elecciones generales, ¿no? Tras la muerte de Franco. Por lo tanto, fueron eso 36 años emitiendo de forma continuada y bueno, pues a partir de ahí se puede escribir buena parte de la historia del antifranquismo a través de los guiones que todavía se conservan de Radio Pirenaica. Permitidme informaros de las recientes luchas de nuestro país y de la amplia participación en ellas de nuestras abnegadas mujeres españolas. A través de la prensa habéis podido conocer los acontecimientos que en el transcurso de los dos últimos meses se han producido en España, debilitando seriamente el régimen fascista del general Franco e iniciando una nueva etapa en el batallar de todo el pueblo por el derrocamiento de la dictadura y por el restablecimiento de la democracia en nuestro país. Comenzaron las luchas en Asturias, minera y rebelde, a principios de abril, con la huelga de los mineros del carbón, que se extendió de manera escalonada a las cuencas mineras más importantes de España, como León. ¿Qué es lo que podían escuchar los oyentes españoles que vivían bajo el régimen de Franco? Entiendo que además sintonizándola muy bajito, ¿no? Porque precisamente era clandestino tanto emitirlo como escucharlo, ¿no? Exacto, sí, sobre todo porque más allá de que se relajaran un poco los controles y que no llegara a haber condenas así como tal solamente por el hecho de escuchar la Pirenaica, es verdad que en fin, era un indicio de que la persona que la estaba escuchando era bastante sospechosa, como mínimo, ¿no? Y de que había que extremar un poco la vigilancia sobre ella. Y escuchándola muy bajito y sobre todo, también intentando, sobre todo en ciertas ciudades o en ciertas zonas que el régimen de Franco consideraba conflictivas, zonas industriales y tal, escuchándola, intentando escucharla a través de las interferencias que le ponía la dictadura, ¿no? Los ruidos que en muchos casos la hacían prácticamente inaudible. Y lo que escuchaban en esas condiciones pues era tanto propaganda, evidentemente, propaganda del Partido Comunista. Todas las emisoras clandestinas las pone en marcha, como decíamos antes, un grupo de oposición y por tanto son portavoces de ese grupo de oposición. Eso no debemos olvidarlo en ningún momento, ¿no? Propaganda, ideología, doctrina política del Partido Comunista, llamamientos a la movilización, pero también, sobre todo a partir de cierta época en la que la emisora pudo disponer de más fuentes de información, pues informaciones alternativas, informaciones no censuradas. La Pirenaica siempre decía que era la única emisora española sin censura de Franco. Y lo que escuchaban era precisamente eso, informaciones no censuradas, informaciones que la dictadura quería ocultar, informaciones que les llegaban desde el interior directamente y que en muchos casos luego la historia ha comprobado que respondían en líneas generales a la verdad. Y a través de la Pirenaica se escucharon algunas cosas que el régimen, como digo, pretendía silenciar, y también se denunciaba la represión del régimen franquista. Todo eso era la Pirenaica, ya te digo, propaganda, información, movilización, ideología y sobre todo esperanza, que es un rasgo muy característico no solo de la Pirenaica, sino de muchas emisoras clandestinas, ¿no? De hecho, mi primer libro lo titulé Radio Pirenaica, la voz de la esperanza antifranquista, porque en realidad bajo muchas de las emisoras clandestinas lo que late es eso, ¿no? Insuflar en los oyentes un aliento de esperanza en que el futuro puede cambiar, y un aliento que les pueda llevar también a luchar directamente de forma activa para que ese futuro cambie. La Segunda Guerra Mundial no solo fue una guerra de tanques, octanaje y aviación, también fue una guerra de radios. ¿Qué nos puedes decir del papel de las emisoras de radio en territorio enemigo durante la Segunda Guerra Mundial? Sí, fueron importantes, claro, fueron importantes para lo que suelen ser importantes en todas las guerras, que es para, digamos, movilizar a los tuyos, animar a los tuyos, movilizar a los neutrales, digamos, y desmoralizar a los adversarios. Entonces, La radio, lo que pasa es que fue la Segunda Guerra Mundial, la guerra de la radio por excelencia. Los dos bandos utilizaron todos los tipos de radio que se conocían y los que se pudieron inventar. Ahí surgieron también las llamadas radios negras, que trataban de engañar a los oyentes, de confundirlos, simulaban ser algo distinto de lo que en realidad eran. Hubo radios clandestinas genuinas, hubo radios oficiales de todos los regímenes que pusieron, digamos, toda la carne en el asador para intentar expandir su ideología, y ahí participaron todos. Al principio, pues, lo que es curioso es que los éxitos radiofónicos más importantes los consiguieron los alemanes, más o menos coincide también con la época en la que conseguían sus mayores éxitos militares, y luego después, a partir del año 43, es sobre todo Inglaterra, que en este aspecto estuvo muchísimo más activa que Estados Unidos durante toda la guerra mundial, la que empezó a hacer algunas proezas verdaderamente interesantes, desde luego. La Guerra Fría, que fue fría en Europa, pero que tuvo muchos episodios calientes en todo el globo, pero en el ámbito europeo la Guerra Fría fue en buena medida una guerra ideológica. ¿Cuál es el papel de las emisiones clandestinas en el ámbito de la Guerra Fría, en el ámbito europeo al menos? Fue una guerra ideológica, efectivamente, porque vamos, una vez que la Unión Soviética alcanza también la paridad nuclear con Estados Unidos, pues evidentemente la destrucción mutua asegurada pasa a ser simplemente una amenaza. Y en Europa hubo algunos episodios de confrontación a finales de los años 40, fundamentalmente el bloqueo de Berlín, pero el resto del tiempo en Europa la guerra fue una guerra de propaganda y de diplomacia, fundamentalmente, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay dos emisoras fundamentales que una de ellas la he citado antes, que es Radio Free Europe, la otra es Radio Liberty, que pone en marcha la CIA y que durante 20 años tienen una, lo que yo llamo una clandestinidad ficticia, porque intentan simular que son emisoras que se financian en realidad con contribuciones ciudadanas y que no es la CIA la que está detrás de ellos. Luego se descubrirá que es mentira, que la CIA las está financiando desde el primer momento, y ya pasarán a tener un estatus un poco distinto, ¿no?, oficialmente. Y que son emisoras que es verdad que también llevaban una información a sus oyentes que no estaba disponible en sus propios países, porque, por ejemplo, la diferencia con la Voz de América era el servicio oficial de Estados Unidos que intentaba vender Estados Unidos. Pero Radio Free Europe y Radio Liberty emitía hacia la Unión Soviética, Radio Free Europe emitía hacia distintos países de la Europa del Este y trataba de contar a la gente lo que pasaba en sus propios países. Y fueron bastante importantes. Hay muchos testimonios que dan cuenta de la gran audiencia que tenían. Y por su parte, la Unión Soviética también impulsó distintas emisoras de radio a partidos comunistas, pues para que ejercieran influencia en sus propios países, fundamentalmente en países donde no el Partido Comunista era ilegal, como era el propio caso de la España de Franco o de la Portugal de Salazar a partir de los años 60, pero también impulsó espacios para el Partido Comunista de Francia o el Partido Comunista de Italia. Es decir, los dos bandos participaron en esta guerra ideológica. Es verdad que yo creo que aquí, en el caso de la Guerra Fría Europea, Estados Unidos tuvo más éxito que la Unión Soviética, si atendemos a las repercusiones posteriores, claro. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde, formando su cadena de la libertad con sus estaciones filiales Indio Azul, Indio Apache, Segundo Frente Gran País, Tercer Frente Mario Muñoz, Cuarto Frente Simón Bolívar, Columnas 9 y 10 Santiago de Cuba, Columna 8 Ciro Redondo, Columna 2 Antonio Maceo de las Villas y 20 plantas más en todo el territorio nacional, transmitiendo diariamente en la banda de 20 metros a las 7 y a las 9 de la noche y en la banda de 40 metros a las 8 y a las 10 de la noche. Desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Aquí Radio Rebelde, desde el territorio libre de Cuba. Aquí Radio Rebelde, desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde. En el ámbito del continente americano y en el caso concreto de la Revolución Cubana, ¿qué nos puedes contar de Radio Rebelde? Bueno, Radio Rebelde se convirtió un poco en el símbolo de cualquier radio revolucionaria posterior, ¿no? Es una radio que estuvo muy, muy ligada al desarrollo de la guerrilla. Es verdad que Fidel Castro ya era bastante conocido, al parecer, en Cuba por todo el tema del asalto al Moncada, de la condena posterior y de su juicio, pero prácticamente se convirtió en un personaje mítico durante la insurrección contra Batista. A través de las charlas de Radio Rebelde. Radio Rebelde sirvió para galvanizar el apoyo a la Revolución Cubana en Cuba y en buena parte del continente, porque hubo fenómenos verdaderamente curiosos y emisoras de distintos países de América Latina que redifundían la señal de Radio Rebelde, o bien en diferido o bien en directo. Y la verdad es que es uno de los casos de emisora clandestina de mayor impacto en el momento, y ya digo que a partir de ese momento, no solo para los foquistas que intentaban extender la revolución por América Latina, sino para en general los revolucionarios, un poco Radio Rebelde fue el ejemplo a seguir, esa unión entre radio, guerrilla y pueblo, ¿no? De la misma forma que para todos los contrarrevolucionarios y para la propia CIA, el ejemplo a seguir fue Radio Liberación, que fue la emisora que montaron en Guatemala, que montó la CIA en Guatemala, para intentar y conseguir, porque luego siguió derrocar al gobierno democrático de Jacobo Arbenz. ¿Qué nos puedes contar de las emisiones clandestinas en los casos, por ejemplo, de Asia o en África? Bueno, claro, Asia y África tuvieron un desarrollo de las radios clandestinas bastante más tardío. Eran continentes en muy buena medida sometidos a imperios coloniales, donde la radio durante los años 20, 30, 40... fue una radio para élites, mientras que en Europa y América Latina y Estados Unidos era una radio de masas, un medio de comunicación de masas. Entonces, bueno, esto hace que las radios clandestinas aparezcan fundamentalmente, sobre todo en el África subsahariana, a mediados de los años 60, que es cuando los países alcanzan su independencia y cuando se empieza a ver que, por una parte, los regímenes que están en el poder utilizan la radio como vehículo de información, pero también de propaganda, que solían ser regímenes de partido-estado, y por supuesto, pues dejan fuera a grupos políticos y también a etnias fuera del poder, y esos grupos políticos, esas etnias, aparte de recurrir a alzamientos militares, a revoluciones o a intentos de revoluciones o de guerras, pues recurren a su propaganda, a la propaganda a través de las radios clandestinas. Y a partir de los años 60, de mediados de los 60, en el África subsahariana, se produce una auténtica explosión de radios clandestinas, ¿no? En cuanto a Asia, pues quizá la importancia mayor de la radio clandestina fue la guerra de Vietnam. Radio Liberación fue la emisora del Frente de Liberación Nacional Vietnamita y fue una de las emisoras más citadas por las agencias de noticias internacionales durante toda la guerra. Era bastante seguida, ¿no? En el caso de, si no me equivoco, fue en el caso de Vietnam, ¿no? Que la CIA de Vietnam o Camboya, en el que la CIA intentando desacreditar e incluso llegó a suplantar, ¿no? Locutores, ¿no? Con imitadores, sí, y demás. Exacto. Bueno, la CIA, efectivamente, en el caso de Radio Liberación, tuvo una emisora de propaganda negra. La CIA ha recurrido a este sistema en varios momentos y consiste simplemente en intentar suplantar a la emisora oficial, pues emitiendo en la misma frecuencia. Cuando la emisora ha dejado de emitir, cuando la emisora real ha dejado de emitir, pues emitir más contenido en la misma frecuencia o en una frecuencia muy próxima, con mensajes o bien muy radicales o bien bastante confusos, para intentar o bien confundir o bien desmoralizar a los potenciales seguidores, ¿no?, de los grupos guerrilleros. En el caso de Vietnam sí que puso en marcha Radio Liberación, y efectivamente en el caso de Camboya es un ejemplo muy curioso, porque la CIA encontró un locutor que imitaba al rey Sihanouk, al rey Norodom Sihanouk, y entonces, claro, lo utilizó en las emisiones falsas de la radio clandestina del Frente Unido de Camboya para confundir, evidentemente, diciendo que el rey estaba muy enfermo o dando mensajes de apoyo entusiasta a los jemeres rojos que podían escandalizar a buena parte de la población camboyana más tradicional. Y eso lo hizo efectivamente y con un imitador del rey, que seguramente ha habido pocos casos dentro de las radios clandestinas y de las radios negras que lo hayan conseguido con esa eficacia, por lo menos. Nos has hablado, has mencionado el concepto de radio negra, ¿no? Entiendo que es un tipo de emisión que pretende de alguna forma confundir o suplantar, ¿no?, a otra radio. Pretende confundir a una radio real y pretende, bueno, a otra radio o... Vamos a ver, digamos que las radios negras pretenden hacerse pasar por lo que no son, pretenden simular proceder de un bando, de una corriente ideológica, cuando realmente proceden del bando contrario. En muchos casos las radios negras simulan ser clandestinas cuando realmente son emisoras oficiales que ponen en marcha los servicios de inteligencia del bando contrario. En algunos casos suplantan a emisoras reales, como son estos que hemos dicho, de Radio Liberación de Vietnam o de la radio de Camboya, de la que hemos hablado. En otros casos simplemente aparecen como nuevas radios, que por ejemplo se presentan como portavoces de una facción disidente del partido que está en el poder, ¿no? Esa facción en realidad no existe, se la han inventado los servicios de inteligencia de otro país, pero lo que intenta es desestabilizar a un determinado régimen o a una determinada dictadura o tal, ¿no? Es decir, que hay veces que no suplantan a otras, simplemente son radios nuevas que aparecen como tales, pero que aparecen, pues eso, como portavoces de grupos distintos de lo que realmente representan. No pretenden ayudar a ninguna causa, sino que pretenden destruir las causas a las que combaten, ¿no? Mediante la confusión, mediante la desmoralización, pues eso, y para eso se disfrazan de lo que no son. Estamos hablando de misiones clandestinas que tienen una vocación, una naturaleza, un objeto de ser claramente político, ¿no? En este sentido, siguiendo con la aclaración de conceptos, no tiene nada que ver con las radios piratas. No, las radios piratas, efectivamente, hay una confusión terminológica, se suelen emplear en medios de comunicación, a veces las tres palabras, piratas, clandestinas y también radios libres, como si fueran lo mismo. Yo intento hacer una distinción que puede ser tan válida o tan no válida como cualquier otra, dependiendo de quien la mire, ¿no? Pero las radios piratas, para mí y por lo que yo he visto de esta bibliografía, son emisoras también sin licencia, no son emisoras legales, pero su diferencia fundamental es que su finalidad no es política, sino económica. Tienen la finalidad de lucro para la gente que las pone en marcha, ¿no? De hecho, muchas veces las radios piratas suelen recurrir a la fórmula de música más publicidad. Así fueron las más famosas que aquí en Europa, por lo menos, fueron las que aparecieron desde finales de los 50 hasta finales de los 60, en la primera gran ola de radios piratas, vinculadas al surgimiento de la música pop europea, sobre todo en Inglaterra, y bueno, pues son emisoras eso que la única finalidad que tienen es el lucro para las personas que las ponen en marcha. Por tanto, no son contenidos políticos, sino más bien de entretenimiento. La prueba básica es que una radio pirata tratará, precisamente por eso, porque su finalidad es el lucro, de sobrevivir el mayor tiempo posible. Una radio clandestina, su objetivo, aunque parezca paradójico, es durar el menor tiempo posible, porque en las condiciones perfectas, cuanto menos dure una emisora clandestina, significará que antes se han conseguido los objetivos políticos por los que se lucha desde esa emisora clandestina, ¿no? Y una emisora clandestina pues tiene una finalidad muy clara, y cuando se haya conseguido, pues bueno, o desaparece o se reconvierte, pero ya deja de ser una emisora clandestina. La radio pirata, pues, en cierto modo, le debería dar igual emitir en una dictadura que en una democracia, para entendernos, ¿no? En cambio, en el caso de las radios libres, seguimos hablando de radios sin licencia, pero sin ánimo de lucro. Claro, sí, son emisoras que suelen tener o una finalidad también política o una finalidad político-social, para entendernos, o también una finalidad a veces de entretenimiento, porque quien pone en marcha las radios libres simplemente es porque no encuentran las programaciones de las emisoras convencionales, los contenidos que les gustaría escuchar, pero los grupos que las ponen en marcha, las asociaciones, las, pues no están en la clandestinidad, no tienen que no son perseguidos como tal por sus ideas en o por su actividad en los países hacia los que en los que emiten esas emisoras, ¿no? Esa es, en mi opinión, la característica más clara que diferencia una radio libre de una radio clandestina, por lo menos en las características que yo he utilizado en el libro. Radio Insurgente, la voz de los sin voz. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano, en la frecuencia 97.9 en FM. Volviendo a las emisiones clandestinas, y aunque nos saltamos un poco el marco temporal del siglo XX, el caso de Radio Insurgente en México también nos vuelve a ese tipo de radio, ¿no?, que nace de la guerrilla también, ¿no? Claro, Radio Insurgente es la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y bueno, lo que sí es cierto es que Radio Insurgente, como el propio EZLN, es una radio que bebe del pasado, pero que al mismo tiempo inaugura un nuevo tiempo, porque es una emisora que nace, digamos, en el año 2002 como tal, aunque ya había habido otros precedentes de emisoras en ciudades, digamos, que bajo control zapatista. Y como tal nace en 2002, pero nace como un sistema de comunicación, ¿no? Con emisoras de FM, también con un programa de onda corta, pero también en Internet, para facilitar el contenido libremente a emisoras libres o comunitarias de otros países que quieran redifundir sus contenidos. Y el propio sistema de gestión de las radios zapatistas a partir de un cierto momento que se entregan a las propias comunidades para su gestión y tal, pues lleva también a un nuevo modelo de radios a partir de principios del siglo XXI. Digamos que hay ciertos límites que empiezan a desdibujarse o a redibujarse en el terreno también de las radios clandestinas. Aquí entramos en otro de los aspectos, digamos, más recurrentes en las emisiones clandestinas, ¿no? Y es el control por parte de gobiernos, partidos, es decir, un programa político más o menos concreto, ¿no? Y lo que de alguna forma revierte en unos contenidos eminentemente propagandísticos, ¿no? En este caso, quizás Radio Insurgente, sin abandonar, por supuesto, ese objetivo político, quizás se desdibuja un poco, ¿no? Al ser, digamos, no sé cómo decirlo, menos centralizada. Sí, claro. Hombre, evidentemente, al ser menos centralizada, lo que tiene es que efectivamente dejas mayor autonomía a la gestión de cada una de las emisoras, sobre todo de las emisoras de FM que emitían en las propias comunidades zapatistas. Es verdad también que, claro, hay una, digamos, una comunidad de intereses, ¿no? Evidentemente, si las emisiones están en manos del mismo grupo político, pues a lo mejor habrá diferencias en cuanto al contenido concreto de cada día, pero las líneas generales, pues sin necesidad a lo mejor tampoco ni siquiera de consignas muy claras, pero por pura lógica van a coincidir, porque todos beben de la misma agua, ¿no? Entonces, pero efectivamente. Luego también hay una cosa que es cierta, y es si tienen un proyecto político, todas las emisoras clandestinas, hablo ahora en general, y por lo tanto tienen un carácter fundamentalmente propagandístico, pero también el componente informativo ha ido ganando espacio a lo largo de las décadas. La propia evolución de la Pirenaica de la que hablábamos antes lo veíamos, ¿no? Y si uno mira todas las emisoras clandestinas, es verdad que en los años 20-30 el componente propagandístico estaba muy, muy, muy, muy presente, y luego a partir de cierto momento la propia evolución de la radio y la propia evolución de las radios clandestinas lleva a hacer más hincapié en que la propaganda está muy bien, pero la información alternativa pasa a tener un componente también importante. Eso, claro, hay que matizarlo para el caso de cada emisora, pero quiero decir que el componente propagandístico ha estado ahí, pero el componente informativo en muchos casos también ha sido básico, claro. Ya para ir terminando, ¿cuál dirías que ha sido la trascendencia, los logros y los triunfos de las emisiones clandestinas a lo largo del siglo XX? ¿O los más destacables, quizás? Sí, porque claro, eso es un poco difícil. Muy amplio. No, pues es difícil, ¿no? Porque claro, depende de lo que consideremos. O sea, si el logro lo ponemos en la caída de los regímenes hacia los que combatían las radios clandestinas, pues evidentemente hay... pues el Radio Rebelde, de la que hemos hablado antes, La Voz de Argelia Combatiente en la Guerra de Independencia Argelina, Radio Sandino en Nicaragua o Radio Liberación en Vietnam, pues serían cuatro casos, por ejemplo, muy paradigmáticos. Que yo a veces me quedo con emisoras que no han cumplido sus objetivos como tales, pero que significaron bastante. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante la actuación de la radio durante la Primavera de Praga. No durante la Primavera de Praga en sí, sino durante a partir del momento en que se produce la invasión de los cinco países del Pacto de Varsovia a Checoslovaquia. En la semana entre la invasión y el protocolo de Moscú, cómo la radio clandestina, en un ejercicio verdaderamente insólito, consigue mantener no solo la capacidad de resistencia, sino el propio control del país. Se llegó a hablar de un gobierno desde el micrófono, ¿no? Porque prácticamente fueron las únicas estructuras que quedaron en pie con buena parte de los dirigentes comunistas checoslovacos retenidos, primero retenidos y luego en la mesa de negociaciones en Moscú. No se consiguieron los objetivos porque al final pues los tanques se quedaron y la Primavera de Praga acabó muriendo. Pero para mí, durante esa semana, es uno de los ejemplos también más característicos de la relación entre radio e historia. Y se podrían citar muchos más casos, evidentemente, claro. Hemos hablado sobre todo de las radios, de las emisiones, es decir, de los emisores, ¿no? Pero también hay que, o al menos me quiero imaginar, ¿no?, a estos receptores, ¿no?, a estos escuchantes, ¿no?, acercándose, ¿no?, acercando el oído a la radio, ¿no?, y muchas veces en grupo, ¿no?, compartiendo complicidad, a veces de una forma casi ritual, ¿no?, buscando de alguna forma, pues bueno, no sentirse solos, ¿no?, en momentos quizás especialmente difíciles, ¿no? Difíciles, claro. Sí, porque al fin y al cabo escuchar una emisora clandestina era, con independencia del país y de la época, siempre era un gesto de compromiso y de resistencia. Era una, aunque nadie más se enterase, digamos que para tu propia conciencia, escuchar una radio clandestina significaba: yo no estoy, no me lo creo todo, no participo de, o no me quedo en casa tranquilamente escuchando lo que me van lanzando la propaganda oficial, sino que yo quiero saber algo más, aunque luego después esa persona no fuera a la calle en las manifestaciones o no empuñara un fusil en las guerrillas, pero simplemente el hecho de no conformarse, de querer saber algo más, de querer tener una visión alternativa, evidentemente ya eso está ahí presente, y eso desde el punto de vista de los receptores es importante. La imagen que más se da, de la que ha quedado en la memoria colectiva del siglo XX, es esa, es la persona que está sola en su casa con la oreja pegada al aparato de radio, con un volumen muy bajito, como tú decías al principio, y la cabeza incluso tapada con una manta para que no haya el menor sonido que pueda escapar de ahí. Pero también, efectivamente, la radio clandestina se ha oído en grupos, se ha oído en familia, la radio clandestina se ha oído en comunidades rurales de África, por ejemplo, donde había pocos aparatos de radio, y se oía en comunidades rurales para luego debatir lo que allí se había dicho. Y en todos los casos, evidentemente, ya digo, incluso con independencia del compromiso activo, con las armas en la mano, saliendo a la calle, esa escucha de las radios clandestinas supone un estado de conciencia que también era importante para la evolución posterior de esos países, que existiese. Luis Zaragoza, muchas gracias por acercarnos Voces desde las sombras, una historia de las radios clandestinas. Gracias a vosotros por haberme invitado, por supuesto. Baby, don't go down, and you won't need you no love, so baby, please don't go. happy right now. My baby leaving on that midnight train. And I'm crying. Tenemos al otro lado del teléfono a Tasio Muñarriz, autor que ha publicado en los últimos años varios libros sobre la historia reciente de Portugalete, entre ellos Santa María de Portugalete, parroquia revolucionaria de 1961 a 1982, República y guerra en Portugalete y el más reciente, la posguerra en Portugalete. Tasio, bienvenido y muchas gracias por atendernos. Muy bien, buenas tardes, sí. Muy buenas. Acabas de publicar un libro sobre la posguerra en Portugalete. Para elaborar un trabajo tan localista, entiendo que te habrás tenido que valer de hemerotecas, archivos, pero también de testimonios. ¿De qué te ha servido para documentarte? El archivo principal que yo he utilizado es el archivo municipal de Portugalete, que es una mina todavía sin explotar del todo. Pero bueno... pero es que tampoco me fío mucho de los documentos, fíjate tú, estamos hablando de los documentos de la posguerra, y yo la posguerra la entiendo desde el año 37, que termina la guerra en Portugalete y en Vizcaya, hasta el año 1960. Y claro, pues muchos documentos pues representan la mentalidad del régimen político de Franco. Sí. Claro, entonces yo a esos documentos no los hago ni puñetero caso. Pero luego hay otros documentos en los cuales no aparece esa tendencia política y entonces, pues sí me interesan. Por ejemplo, me interesan los documentos donde aparecen que fueron fusilados 32 portugalujos. Que aparecen también... 850 presos portugalujos. Estoy hablando siempre de Portugalete, ¿eh? 850 presos. Presos en cárceles o en campos de concentración o en batallones de trabajadores. También me interesa las expulsiones de los maestros que en aquella época estaban contra el régimen y a favor de la República, que fueron 6. También me interesan, cómo fueron depurados 40 y tantos funcionarios municipales. También aparecen en esos documentos, los jueces militares, las empresas, Falange Española Tradicionalista y de las JONS de Bilbao, pedían informes al ayuntamiento acerca de miles de portugalujos. Y claro, pues informes de políticos, o sea, de cómo se habían comportado en la época de la República, en la guerra y también después de la guerra. Si habían estado a favor del movimiento o habían estado en contra, su ideología política, y ahí aparecen, como hay algunos en los informes que da el ayuntamiento como respuesta, pues que unos eran rojos, otros rojísimos, otros de camisa roja, otros eran nacionalistas cerrados, empedernidos, enemigos del régimen, pues este tipo de cosas. Entonces todo eso sí me interesa. Buena parte de la reconstrucción e iniciativa del régimen franquista en cuanto a obras públicas en los primeros años tras la guerra se realizó mediante trabajos forzados. Como nos has comentado, ¿hubo gente incorporada a los batallones de trabajos forzados también en Portugalete? Sí. Por ejemplo, hubo una, el tejado del hotel, el hotel que está en la plaza de Porto, pues fue destruido por una bomba. Y hay fotos donde se ve a presos eso reconstruyendo eso. Lo mismo que el mercado. en México también fue destruido en parte, y hay presos que lo reconstruyeron. Sí, sí, sí. Además de la obvia clausura de sindicatos y partidos que se realizó inmediatamente tras la victoria militar del régimen franquista, entiendo que también hubo mucha incautación de otros bienes, además de los propios de los sindicatos y los partidos. ¿Cómo realizaron estas incautaciones de bienes? Es decir, ¿de qué se valían para incautar, vayamos en este caso, a bienes privados, más allá de los sindicatos, que digamos que es muy conocido, por ejemplo? Sí, a ver, había una comisión de incautación de bienes, que así se llamaba, no sé, con unos nombres que también los pongo, porque que yo no me callo nada, o sea, aquí cada uno que se cargue con su mochila, ¿no? Y, bueno, a ver, estos se encargaban de incautar, sobre todo a la gente que había evacuado, pues les cogió, entraron a sus casas, cogieron los muebles, pero muebles, cosas de la cocina, colchones, platos, todo, y lo llevaron a dos almacenes. Cada vecino que era incautado pues tenía un nombre, como un ticket, que diríamos ahora. Y bueno, a dos almacenes. De tal manera que luego, cuando volvieron, pues eso, reclamaron. Y a algunos se los devolvió y a otros no se los devolvieron. Y entonces, porque había bienes de estos que habían sido llevados, por ejemplo, al hospital asilo, habían sido llevados también al hospital, pero llamaban hospital de sangre de San Juan de Dios, que en principio era para niños, nos acordamos de para niños, pero no, en la época de la posguerra se utilizó eso, para los heridos de nacionales que habían sido heridos en combate. Entonces necesitaban camas, necesitaban colchones, sábanas, todo ese tipo de cosas. Y claro, eso que estaba, digamos, al servicio público, eso no se devolvió a los particulares. Y naturalmente aquellos que no volvieron se quedaron sin nada. Y los familiares quisieron reclamar, pero no pudieron reclamar nada. La posguerra en Portugalete, una investigación y publicación totalmente autofinanciadas. Y hasta aquí la linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.